pasa esto? Dicen que no ganan, pero yo ni juego a eso. Hagan lo que quieran, yo en esa nunca me meto. Mientras miran nuestro juego, ya creamos algo nuevo. Porque ahora tengo un estilo que más cabrón. Le cobró la rentaja hasta Don Ramón. No me venga a tirar si es de Terbopol. Las llenas nunca pueden con Rey León. Lobas locas por verme en el club. Llegando con la banda del Hulk. Todo brindando, gritando salud. Ey, pum, saca la capun, saca la capun, pum, pum, saca la capun, saca la capun, pum, pum, saca la capun, saca la capun, pum, pum, pum. Ey, pum, saca la capun, saca la capun, pum, pum, saca la capun, saca la capun, pum, pum, saca la capun, saca la capun, pum, pum, pum. Ey, ahora no encuentro esas perras que me decían en la cara que no llegaría ni a hacer la mitad de las cosas que tengo logradas. Pero ahora siento pena, la gente se equivocaba. Ninguno sabía que tengo un estilo perseverante que nunca frena. Soy la crema y eso a usted sí lo envenena. A ver, nena, hoy modela, ya meto a la pasarela. Un estilo caro, no sé si lo ves. Andamos flexiando de lunes a lunes, aranero no paro. Siempre ando 100 mirando cómo los hago, ni lo puedo creer. Luego entenderé que todo se debe a que saqué un tema porque estaba muy al pie. Y me gané unos pésimos ver mis pies y todavía sigo preguntando el por qué. Pero no lo sé, pero no lo sé. Te juro que lo intento negro, pero no lo sé. Pero no lo sé, pero no lo sé. Te juro que lo intento negro, pero no lo sé. Ey, ahora ando condenado, ey, tengo una maldición. Ey, cualquier tema que yo hago, ey, condenado para el millón. Ey, ahora ando condenado, ey, tengo una maldición. Ey, cualquier tema que yo hago, ey, condenado para el millón. Ey, condenado para el millón. Ey, condenado para el millón. Ey, condenado para el millón. Ey, condenado para el millón. Ey, yo, yo, ey, ey, ey, yo. Ey, no sé qué le pasa a esto. Dicen que no ganan, pero yo ni juego a eso. Hagan lo que quieran, yo en esa nunca me meto. Mientras miran nuestro juego, ya creamos algo nuevo. Porque ahora tengo un estilo que más cabrón. Le cobró la rentaja hasta Don Ramón. No me venga a tirar si es de Terbopol. Las llenas nunca pueden con Rey León. Lobas locas por verme en el club. Llegando con la banda del Hulk. Todo brindando, gritando salud. Ey, pum, saca la capun, saca la capun, pum, pum, saca la capun, saca la capun, pum, pum, saca la capun, saca la capun, pum, pum. Ey, pum, saca la capun, saca la capun, pum, pum, saca la capun, saca la capun, pum, pum, saca la capun, saca la capun, pum, pum, pum, pum. Ahorren saliva y sean más vivos, ey, y dejen de buscarnos líos, porque así no logran nada, así no logran nada, así no logran que toc toc, quién es, quién es, soy yo, el molestón. Si hablan de flow, el más cabrón del escuadrón. Un parisón y un minón que me miró, me enamoró, que quilombón. No sé qué me pasó, pero cuando la vi me desmayó. Ay, maldición, no puedo hacer más nada que pensar en ella con su flow. Ey, pum, saca la capun, saca la capun, pum, pum, saca la capun, saca la capun, pum, pum, saca la capun, saca la capun, pum, pum, pum. Ey, pum, saca la capun, saca la capun, pum, pum, saca la capun, saca la capun, pum, pum, saca la capun, saca la capun, pum, pum, pum, pum. Pum, saca la capun, saca la capun, pum, pum, saca la capun, saca la capun, pum, pum, saca la capun. Oblion de drums, on the drums, on the drums. Paulo Lunde.